La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candonga. Hola, hola, hola, hola, gente. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todos nos falta en el mundo todo menos la utopía. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace. Guevarianos aires para la rosa. Ternura y coraje. Memoria ardiente. Guerrilleros vientos revolucionan los fragmentos. En La Rosa de los Vientos. Dos, tres, muchos Guevaras. Ahora serán las palabras, las más inútiles o las más elocuentes, las que brotan de las lágrimas o de la cólera. Ahora leeremos bellas imágenes sobre el fénix que renace de las cenizas. En poemas y discursos se irá fijando para siempre la imagen del Che. También estas que escribo son palabras. Pero no las quiero así. No quiero ser yo quien hable de él. Pido lo imposible, lo más inmerecido, lo que me atrevía a hacer una vez, cuando él vivía. Pido que sea su voz la que se asome aquí, que sea su mano la que escriba estas líneas. Sé que es absurdo y que es imposible, y por eso mismo creo que él escribe esto conmigo, porque nadie supo mejor hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres, el futuro por cuya conquista dio su joven su maravillosa vida. Usa entonces mi mano una vez más, hermano mío. De nada les habrá valido cortarte los dedos, de nada les habrá valido matarte y esconderte con sus torpes astucias. Toma, escribe. Lo que me quede por decir y por hacer, lo diré y lo haré siempre contigo a mi lado. Solo así tendrá sentido seguir viviendo. Las niñas escucharon estas palabras de Julio Cortázar. Escuchan que lo absurdo y lo imposible será el futuro de la humanidad. Ellas juegan en la rayuela cortasiana, recorren el camino de la tierra al cielo. Ellas conocen la historia de aquel hermano de Julio que iba por los montes cuando él dormía. Escuchan los relatos de los quijotescos intentos de inventar una vida que merezca ser vivida. Y ahí está el enamorado, con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza para todos. Y aquí está el enamorado, con su luna entre los brazos, pidiéndole a la esperanza para todos, para todos. Las niñas quieren saber quién fue aquel hombre que atravesó las fronteras del siglo XX y entró cabalgando en el siglo XXI, sin más triunfos en su mochila guerrillera que la infinita coherencia, el generoso reparto de su cuerpo en perdidas batallas por la libertad y un sueño que late en el corazón mismo de América, en una islita digna del Caribe. Ellas quieren saber quién es ese Che. ¿Cómo fue que en esta Argentina nació ese Guevara que se multiplicó en los rincones dolidos de la América? Las niñas quieren saber cómo se hizo hijo del Congo, de Vietnam, de Cuba, de Bolivia. Las niñas se preguntan los dónde, los cómo, los cuándo. ¿Quiénes crecen a los hombres en su memoria? ¿Cómo los multiplican? ¿Por qué los renacen? Encuentran en una vuelta de la historia al padre de Ernesto Guevara, que así les cuenta. El Che nació en Rosario. No debieron nacer en Rosario. Nació de Rosario por casualidad. Yo venía desde Caraguatay, al norte de Buenos Aires, más o menos 2.000 kilómetros, donde estaba trabajando, y ahí nació Che. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños, un especialista, pero con todo cariño. Ahí mi madre, que vivía en Buenos Aires, se vino a Rosario. Beatriz, mi hermana, y Ercilia, mi hermana, vinieron también inmediatamente porque consideraban que la cosa era seria. Y ahí estuvimos más de 7 u 8 días mirando el bebé. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado. Y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche. Pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico se salvó. Él heredó muchas de las cosas de su madre. Su madre era muy valiente. Despierta mi niño, que viene Guevara, los ojos ardientes, florida la barba, los ojos ardientes, florida la barba. Despierta mi niño, que ya llega el Che. Dicen que es muy malo, yo no sé por qué. Dicen que es muy malo, yo no sé por qué. Ernesto, gritando a los pobres, este mundo es nuestro, gritando a los pobres, este mundo es nuestro. Las niñas se enteran por su padre del asma, compañero del Che hasta sus últimos días, enemigo del Che hasta su primera muerte. El asma, que lo desafió desde pequeño. El asma al que el Che desafió toda su vida. Les cuenta a las niñas Arzacio Vanegas, el instructor físico de los guerrilleros que acompañaron a Fidel y al Che en el Granma, algunos recuerdos. Había llegado Ernesto, tocó y yo le abrí. Y me preguntó por los muchachos, le dije que no estaban. Que regresara al otro día porque pues no estaban. Entonces, en el fondo, María Antonia González, que para mí fue la madre de la revolución, me gritó: ¿quién es, gordo? Le digo: aquí es un joven que busca a Calixto, y dile que no joda y que regrese mañana, o que regrese otro día. Me dice: ¿cómo, a qué hora estaré? Le digo: a las 7 es buena hora. Y ya estuvo al otro día, habló con Fidel, y ya se despidieron todos, y le dijo al Che: espérate, Che. Dije: Che, bueno, será argentino, ¿qué? Y ya se quedó el Che. Dice: ven, gordo, tú también. Dice: mira, el Che Ernesto, desde ahora, ponte de acuerdo para que las próximas semanas él también ya tome el entrenamiento que tú les das. Y luego los hacía yo rodar, que ese era lo más peligroso. Y el Che siempre lo hacía. Y yo no sabía que tenía asma, ni muchos compañeros. Le digo al Che: mira, Che, allá ves aquello. Le digo: es el Popocatépetl, es el volcán que tiene la nieve perenne. Le digo: dice, cómo me gustaría conocerlo. Le digo: un día de estos, vamos. Muy bien, perfecto. Entonces ya le dijimos a Fidel que íbamos al Popo. Dijo: bueno, está bien, con cuidado, se pueden ir con cuidado, quién los va a guiar y todo eso. Por eso fue que subió el Che el Popo, hasta el primer refugio. Sí, no, hasta arriba no. Casi toda la semana intentaba subir el Popocatépetl, nunca llegaba arriba, pero toda la semana lo intentaba. Él padecía de asma, tenía esa limitación por el asma, y hacía un esfuerzo heroico por subir ese volcán. Y aunque nunca llegaba arriba, nunca dejó de intentar subir otra vez, que también es un reflejo de su carácter. Las niñas piensan que de tanto pelearle al asma, el Che aprendió a pelearle a la vida. Que de tanto ahogo, que de tanto codearse con la sensación de su final, el Che aprendió a burlarse de la muerte. Las niñas piensan que a veces los límites que se superan enseñan a perder el respeto a todo límite impuesto. Les gusta la manera de Ernesto, quien por su asma fue declarado no apto para el servicio militar en la Argentina, de volverse militar contra los militares. Les divierte a las niñas su apuesta a hacerse eficaz en el combate contra los que quisieron establecer con sus armas los límites para la felicidad de los pueblos. Acompañando nuestra memoria del Che en La Rosa de los Vientos, Retamosa, Cortázar en la voz de Modesto López, Santiago Feliú, Luis Pastor, José María Vitier y Síntesis.